estamos aquí con el maestro Ulises Bernal. Ulises Bernal. Cuéntanos, mi querido Ulises, ¿cuál es la labor que realizas aquí en el Centro de Artes de Jesús? No, yo no soy maestro, solamente vengo a tomar clases. En este caso, pues vamos a estar tomando clases de baile de salón. Creo que el baile de salón pues, nos permite hacer actividad física, cultural, poder mejorar nuestra coordinación, tener una mejor condición física, un mejor equilibrio, mantener nuestro cuerpo activo y sobre todo pues nos da más vitalidad para poder seguir con la vida normal, que reduce el estrés de manera significativa. También en este caso me toca participar con el taller de música. La música pues creo que es un arte, aquel que practica la música, aquel que es aficionado a la música, pues es un medio para poder liberar el estrés, para poder desarrollar nuestro intelecto, para llegar a las bellas artes y poder tener una mejor calidad de vida, para poder transmitir lo que nosotros sabemos y aprendemos a todas las demás generaciones, para estar alegre. La música es alegría. Súper importante la formación musical, aprender el lenguaje musical también, que en esta ocasión, pues aquí en el Centro de Arte y Oficios imparten varios talleres referentes a la música, al movimiento corporal, a la danza, y pues esto, como lo acaba de mencionar mi estimada, pues esto nos da energía, nos alegra la vida, nos desestresa, ¿no? Esto tan importante en una ciudad tan caótica, tan acelerada como es la Ciudad de México. Y pues le agradecemos enormemente su participación, que sea parte de este Centro de Arte y Oficios y que pues siga construyendo comunidad aquí en San Pedro Martí. Pues sin más, ¿qué les parece? ¿Hay un sujeto? Pues les agradecemos infinitamente su participación, a gente que está en toda la comunidad, en este primer aniversario de su Centro de Artes y Oficios Xochipilili. Pues vamos a, ya esto va a empezar oficialmente, entonces no sin antes agradecer a todos, y en 5 minutos empezamos con esto, y pues agradecerles a todos ustedes su participación, todas sus palabras. Y bueno, me acaban de decir aquí en la cabina que andamos de manteles largos, dobles. ¿Por qué? Porque una compañera de aquí de la coordinación, pues es cumpleaños, es Cristina, a la cual pues les pido un aplauso. ¡Venga! Persona tan, tan bella, tan importante, que forma parte de... Que no le contemos aquí a decir unas palabras. Enhorabuena. Le vamos a hacer aquí un aplauso de 15 años. Y estar con ella. Un aplauso de Cristina Calosa. Parte fundamental del Centro de Coordinación del CAO. Y pues, muchísimas felicidades, Cristina. Neta es una persona muy, muy, muy, muy hermosa. Me encanta esa energía de la cual nos compartes cada que vienes a desempeñar tu trabajo. Y pues, un aplauso, por favor. Un aplauso. Cristina. Bueno, y seguimos contando con sus participaciones. ¿Qué pasó? ¿Para que le... esperanza. ¿Las quieres decir acá afuera? No, aquí está bien. Tiene un poco de pánico escénico. Díganos, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María de Los Ángeles Barragán Contreras, para servirles, pero todos me conocen por Angelita. Quizás por chiquita, por la edad, no sé, por afecto, pero soy Angelita. Bueno. Ya está conectado. Claro. Cuéntenos, ¿qué es la... ¿Qué actividad realiza aquí en el Centro de Artes y Oficios? Pues realizo lo poco que puedo, clase de salsa cubana y danzón. Son las dos actividades que puedo tomar. Quisiera tomar más porque hay muchas cosas que puede uno aprender, aunque ya por la edad ya no es tiempo. Pero mientras haya voluntad, todo se puede. Mira, ahora sí que el tiempo ya lo tengo encima y ya no puedo aprender todo lo que yo quisiera saber. Pues muchísimas sí. Felicidades, en verdad que es admirable su presencia en los talleres de danza, ¿no? Y pues, ¿de qué manera ha transformado el baile, la danza, las artes y la cultura su vida en este momento? Bueno, la ha transformado en el aspecto moral, porque es un apoyo para la depresión, para controlar el estrés, y pues es una manera de sobrellevar esas dos partes que a nuestra edad, y más recién viuda, pues me perjudicaba un poco más. Pero gracias al ejercicio y a la convivencia con mis compañeras, con los maestros, que son muy amables, muy atentos, muy pacientes, pues sí, he logrado superarlo poco a poco. Pues muchísimas felicidades, mi querida Angelita. En verdad que nos llenan el corazón de alegría sus hermosas palabras. Y pues felicidades una vez más por sus actividades aquí en el Centro de Artes y Oficios. Y pues qué bonito ejemplo, ¿no, mi querido Juan? La verdad es que mil gracias. Con permiso. Mil gracias por su participación. Y bueno, vamos. Esta celebración, y cedo el micrófono a nuestro HUD, Samuel. Hola, adelante. Muy buenos días, padre. Muchas gracias por estar con ustedes. Mi nombre es Samuel Mesina, soy el nuevo responsable de la comunidad administrativa que coordina el Estado. Vengo como el director general de la Instituto Comunitaria, que es el director Francisco López, por aquí está. Y también el director general, que es Roberto Pérez, y esta comunidad se hace mucho, tanto la espera como la presencia. Y bueno, queremos decirles que para la nueva alcaldía es muy importante el trabajo que se hace en esos espacios. Un espacio para la cultura siempre será un espacio para la paz, un espacio para la armonía y un espacio para la convivencia. Y en esos momentos en que las relaciones sociales no son tan efectivas o tan positivas, y donde vivimos situaciones difíciles, de cambios de paradigma, de cómo se piensa la vida en una vida, esos centros culturales están buscando tratar de ayudar a cohesionar y a vincular más a todas las generaciones y a los vecinos, sobre todo. Y estamos muy contentos y orgullosos de que nos invite Miguel a su primer aniversario, y por supuesto que el reconocimiento es a todos los que han hecho durante este año posible ese espacio, y pues yo creo que vienen cosas muy, muy importantes. Pues quiero dar un aplauso a ti, a Roberto, agradecerles su presencia y reiterarles el interés que tienen aquí. por este primer aniversario, sobre todo a nuestros talleristas que están a cargo de estos espacios que de día a día hacen el esfuerzo de proporcionar un trabajo muy digno, un trabajo. Yo creo que todos en algún momento nos hemos tenido un maestro que nos ha tocado el alma, que nos ha dejado una huella. ¿Quiere agarrar?